Estoy arrepentido, vida mía, de haberte dicho cuánto que te quiero. Tú ya estarás diciendo que soy tonto y yo pensando que eres solo mía. Ay, estoy arrepentido, muñequita, ya nunca más te volveré a besar. Arrepentido, estoy arrepentido, no juegues nunca con mi cariño. Arrepentido, seamos amigos y no te olvidaré. ¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así, así de rico! ¡Movidito! ¡Uy! Estoy arrepentido, vida mía, de haberte dicho cuánto que te quiero. Tú ya estarás diciendo que soy tonto y yo pensando que eres solo mía. Estoy arrepentido, muñequita, ya nunca más te volveré a besar. Arrepentido, estoy arrepentido, no juegues nunca con mi cariño. Arrepentido, estoy arrepentido, seamos amigos y no te olvidaré. ¡Venga! ¡Eso sí!